Bienvenida a este nuevo, RAI. Una alegría, como siempre, compartir en directo con vosotras este espacio radiofónico de Radio Almaina. Recordaros una vez más que hemos cambiado el horario de la reposición del programa. Ahora puedes escucharnos los viernes en directo a partir de las 8 de la tarde y los lunes a las 9 de la mañana. Como siempre, también podrás hacerlo en el 107.1 de la FM Granadina o a través de internet en nuestro blog de raiz.radioalmaina.org o si no, en la web oficial de Radio Almaina, radioalmaina.org. Y una vez recordado cómo y cuándo puedes disfrutar de nuestra compañía, pasamos a contarte qué hemos preparado para este programa. Comenzaremos charlando con la compañera de la plataforma de Por el Ave Soterrado, Estadio de la Juventud, por un proyecto de ciudad integrada en la María Amarilla. Como ya sabréis alguna, pues una plataforma que reúne a vecinos y a vecinas de distintos barrios de Granada en su lucha por el soterramiento del ave, en su paso por su barrio. Y para darnos más detalles de esta lucha y de sus acciones, pues nos acompañan pues unas cuantas vecinas y vecinos que se han venido por aquí hoy. También charlaremos con Asán, de la sección de migraciones, que nos contará algunos proyectos y asociaciones de la ciudad. Y las compas de la Asamblea Feminista Unitaria, en su sección A Despatriarcar, nos hablarán sobre la situación de las refugiadas. Para ello, contarán con la colaboración de una persona de Amnistía Internacional que nos va a hablar sobre la campaña que están desarrollando en apoyo a las personas refugiadas y contra el acuerdo criminal de la Unión Europea. Turquía. Además, dedicarán unos minutos a tratar el tema del acoso sexual en la Universidad de Granada. Y en la sección dedicada a temas legales y jurídicos charlaremos con Lee y Antonio sobre la polémica Ley Mordaza. La sección hoy corre a cargo, la sección de música corre a cargo de Miriam, que la tenemos por aquí también ya, y aprovechamos para mandar un saludo a Carmen, que sabéis que normalmente es la que se encarga de ello, y también queremos mandar un besito y un abrazo a Migue, que hoy no, sabéis que normalmente no hace la técnica, pero hoy está maldito y le queremos mandar un saludo desde aquí. Y hoy tampoco tendremos nuestra habitual selección de noticias por cuestiones de tiempo, pero no os preocupéis que no os quedáis sin noticias esta semana. Os lo contamos todo en nuestra sección, el programa de la semana. Seguimos en directo aquí en el 107.1 de la FM Granadina y bueno, normalmente sabéis que en la sección de noticias emitimos entrevistas que va haciendo Antonio en distintas concentraciones y en distintas acciones que se hacen en la ciudad, pero hoy queríamos ocupar este espacio completamente pues para darle cobertura a quizá una de las luchas más activas en la ciudad como desde el 2012 y para ello pues estamos muy bien acompañadas hoy, somos mucha gente por aquí, tenemos a Paco, tenemos a Lucía, tenemos a Encarna, también está David por ahí. Buenas, bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, aunque ya un poco en la presentación anunciábamos que lo que os tiene movilizado ahí en la calle es el tema del soterramiento del ave, pues contadnos un poquito mejor vosotras cómo inició este tema, qué cobertura le estáis dando, cuál es el momento actual. Vale, pues Paco Rodríguez, representante de la plataforma Por el Ave Soterrado Estadio de la Juventud, por un proyecto de ciudad, como tú has dicho. Surgimos más o menos en el mes de diciembre, que nos sumamos a la Marea Amarilla de Las Chanas, que ya llevaban unos cuantos años luchando por el soterramiento del ave. Pensamos que si había un protocolo en el año 2008 en el que el ave iba a entrar soterrado, pues los poderes públicos, sobre todo el Ayuntamiento de Granada, la Junta de Andalucía y el Gobierno de la Nación, pues deberían de haber luchado porque ese soterramiento se hiciera efectivo. Este es un tema de justicia social. Llevamos 130 años con el tren en superficie. Estamos aguantando las vías ahí pues toda la vida. No pasa nada, nos habíamos conformado con eso, pero una vez que han levantado las vías y que existe la posibilidad de soterrar el ave para recuperar esos espacios, para zonas verdes, por ejemplo, que un parque, lo que sea, pero para recuperarlo para los vecinos, para los ciudadanos, pues nos parece una barbaridad que se estén gastando 40 millones de euros en 3 kilómetros miserables desde la entrada de La Chana hasta la estación de Andaluces y volver a meter el AVE en superficie, con lo que van a empeorar las condiciones de vida de todos los vecinos de La Chana, de todos los vecinos del Parque de la Rosaleda, con toda una zona del Camino de Ronda y sobre todo el barrio de los Pajaritos también, que están, son auténticos guetos con las tapias que tienen. Claro, porque de alguna manera estos 4 barrios que comentáis, porque son 4 barrios más o menos los que están bastante afectados por el proyecto, quedarían divididos por unos muros, nos enseñabais fotos de muros de casi 3 metros. Desde el ras del suelo, 3 metros, o sea que van a empeorar, porque ahora mismo lo que hay, por lo menos ves los bloques de enfrente de La Chana, vemos los bloques de la parte de Zarabanda, de toda esa zona, pero es que ahora, luego no los vamos a ver. Es que si la gente viera cómo se está construyendo ese muro y cómo se está haciendo, se echarían las manos a la cabeza, y eso va a venir desde el principio de La Chana. Entonces, pues pensamos que eso es una barbaridad, va a empeorar todavía más las condiciones de vida de todos esos barrios, la comunicación, la recuperación de esos espacios. Son zonas que podríamos recuperar para como zonas verdes, que serían muy buenos para Granada, incluso para el desarrollo económico de Granada, porque es la única zona de suelo público que tiene Granada ahora mismo, el municipio de Granada. La zona oeste es la zona por la que Granada puede crecer, pero incluso yendo más allá es abrazar a La Vega y mirar a La Vega, que es una zona importantísima de Granada que podría servir como revulsivo económico para toda la zona. O sea, que estamos pidiendo mucho más que para nuestros barrios, para nuestros vecinos. Estamos pidiendo por toda Granada. Estamos buscando un proyecto de ciudad diferente, un proyecto urbanístico de ciudad diferente que tire los muros, que derribe los muros. Y es una barbaridad lo que están haciendo. Comentaba justamente lo de también el tema de que La Vega se ve afectada, al igual que estáis coordinados con María Amarilla, que entiendo que es desde el barrio de La Chana, ¿también habéis iniciado a lo mejor coordinación con alguna asociación que esté en temas de protección de La Vega? ¿También está implicada en este tema? Sí, sí, se ha unido a nosotros, en María Amarilla se ha integrado ya también Salvemos La Vega, Vega Educa, que son 2 organizaciones que tienen más de 200 asociaciones detrás, que llevan 20 años trabajando por el tema de La Vega, por el tema ecológico, de medio ambiente, que es importantísimo y que a nosotros también nos preocupa muchísimo como vecinos de Granada. O sea, que ellos están también con nosotros. Ahora mismo estamos a la par con ellos, luchando dentro de la María Amarilla. ¿Y queréis contarnos un poquito cuáles son quizás las próximas acciones que tengáis programadas o en qué momento estáis, qué habéis hecho últimamente? Bueno, mira, el día 21 de abril tenemos una manifestación que vamos a hacer desde Plaza del Carmen hasta la subdelegación del gobierno. Se convoca por María Amarilla, ya va a participar también Salvemos La Vega. El día 22 también nos vamos a unir a otra actividad que van a hacer de bicicleta, que la convoca Vega Educa, que siempre la hace todos los años con todos los niños de la ciudad. Es más de medio ambiente el tema, pero también nos vamos a unir a ellos, vamos a apoyarlos, pero sobre todo la manifestación del día 21 es muy importante porque vamos a ocupar todo el centro de Granada, vamos a ir a la administración local, que es Plaza del Carmen, para decirle a la alcaldía que es muy importante que se ponga a la cabeza de los ciudadanos, que aunque ahora mismo está en una situación un poco extraña, pero queremos que la gente que está gobernando Granada que se sume, y luego también a la subdelegación del gobierno, porque Fomento, el Ministerio de Fomento, es el responsable de que esas obras no se paren, y queremos también decirle algo en la calle. Bueno, a mí me gustaría que ya que ha venido tanta gente, si alguien, por ejemplo, se quiere animar, pues desde su propia casa que ahora está, ¿cómo te pilla cerca la obra? ¿Qué va a suponer un poco? Incluso contar cómo va a afectar en vuestro día a día, si os apetece, por ejemplo. Sí, bueno, yo quería decir que este proyecto nació enfermo desde el principio. En un principio el AVE venía soterrado, el AVE venía en doble vía, el AVE venía con una estación digna de Moneo. ¿Y qué pasó? Que de tener un proyecto maravilloso para la ciudad, con una zona de parques, con una zona de jardines, con unos espacios libres, eso murió y se quedó en empezar a darle vueltas. Ahora soterrado, ahora no soterrado, ahora doble vía, ahora una vía. El trato que le están dando a Granada es un trato impresentable, no tiene justificación. En todas las ciudades va en doble vía, en todas las ciudades va soterrado, en todas las ciudades tiene una estación digna. ¿Y qué le pasa a Granada para que eso no lo tenga? ¿Qué políticos tenemos o quién nos defiende o quién nos tiene que defender para que eso no surja, para que eso no salga adelante? Entonces nos constituimos como plataforma, con mucha ilusión. Apoyamos a la Marea Amarilla desde el 2008, 13, por ahí empezando. 2012, en todas las manifestaciones. ¿Y qué oídos sordos hay en el Ministerio? ¿Qué oídos sordos tenemos en Granada que no nos hacen caso? No es que nos afecte a los vecinos, que a los vecinos nos afecta de forma muy particular y de una manera tremenda, sobre todo a los mayores. Nosotros tenemos una comunicación con los barrios que es tercermundista, por muros, por un puente que nos divide. Si subes por las escaleras, las personas mayores no pueden. Si subes por la rampa, tienes que dar un kilómetro de rampa con una pendiente que las personas mayores tampoco pueden. Quiere decir que tiene la oportunidad del siglo para que Granada se quedara dignamente en urbanismo, en zonas verdes, en jardines, en comunicación. Ahora estamos en la sociedad de quitar muros y de ciudades asequibles. ¿Dónde están? Si nos ponen un muro. Si una persona con una discapacidad sube por la rampa del puente, es imposible. Una silla de ruedas tiene que dar miles de revueltas para poder pasar. No hay accesibilidad fácil en el barrio. Eso nuestras autoridades no lo entienden. Se creen que es un capricho. Nos han puesto en contra de la población, de la ciudad. Se creen que nosotros vamos políticamente y que queremos que no entre el tren, que el tren se retrase. Nada más lejos de la realidad. Queremos que el tren llegue, que llegue ya, que llegue dignamente. Y todas las vueltas que le están dando no lo entendemos. Había dinero de la Unión Europea o de unos fondos que no sé de dónde venían y no se han gastado en Granada, se han ido a otras capitales. El Murcia, que iba el AVE en superficie, se ha puesto el alcalde a la cabeza y va soterrado. En Galicia va soterrado, que era uno de los que tenían problemas. Incluso el último ejemplo que tenemos es Almería, que el otro día hicieron un recorrido en autobús, en tren, para que viesen lo difícil que era. Pasaron de Granada, así como tres pueblos, Granada como si fuese un apeadero que no tenía importancia, y a ellos ya le han licitado un dinero para soterrar el AVE en el Puche. Entonces, ¿por qué hay dinero para unos sitios? ¿Por qué no hay dinero para otros? ¿Por qué a Granada la maltratan? ¿Por qué no tenemos un alcalde y unos políticos que se pongan a la cabeza y nos defiendan? ¿Que lo tenemos que hacer los ciudadanos? Bien, pero con alguien que nos apoye. Es que nosotros dicen, es que sois 30 gatos, es que no somos 30 gatos, es que no nos ponéis más para que poneros vosotros, defendernos vosotros. Entonces, que tenemos una situación bastante difícil si no nos apoyan las autoridades, que son las que nos tienen que apoyar. Bueno, yo creo que los barrios han demostrado ser muy combativos y que cuando no hay respuesta donde no la hay y cuando no la gente se empodera de su propia causa, como estáis haciendo vosotras, pues también se obtienen muchos resultados y yo creo que es evidente, ¿no?, que la presión. Y no sé si alguien más se anima o queréis dar también algún, por ejemplo, contarnos si os pueden encontrar en internet, las redes sociales, si tenéis correo electrónico, dónde acudir si la gente quiere más información. Sí, ahí tenemos dos páginas de Facebook, uno de Marea Amarilla, ¿no es?, y otro de AVE Soterrado para Granada, @gmail.com. Es el correo, muy bien. Y el de Marea Amarilla se puede encontrar, lo que pasa es que ahora mismo yo de memoria no me lo sé. Sí, pero bueno, poniendo AVE Soterrado en las redes sociales salen todas las redes sociales. Sí, ahí que... Bueno, estamos teniendo bastante actividad en las redes sociales, transmitimos, como ya hemos dicho, cualquier actividad que hacemos, nos hemos reunido con políticos, con asociaciones de comerciantes, estamos reuniéndonos con todas las instituciones para que no digan que nosotros no queremos llegar a consenso y que queremos llegar a acuerdo. Lo que sí le transmitimos a todo el mundo que esto es un tema de injusticia social, como ha dicho mi vecina Lucía. Esto está allí, es un barrio que está muy envejecido y le cuesta mucho trabajo. Es que tenemos una pasarela metálica de hace un montón de años que no tiene luces. ¿Quién se atreve a pasar por esa pasarela a las 12 de la noche? Es una barbaridad. Entonces, pues, un tema de justicia social, un tema para toda Granada importante y que tienen que apoyarnos los políticos. Hay tres o cuatro grupos políticos que nos apoyan un poco más, pero el Partido Popular se niega porque en un momento dado, en 2013, decidieron que el dinero que había para Granada de los fondos europeos se iba para otro sitio y se quedó en nada. Entonces, pues, se dijo en superficie lo más rápido posible. Y si estos dicen de parar la obra, los ponemos en contra de la opinión pública porque a los comerciantes y el comercio de Granada y la economía de Granada necesita que venga el AVE a toda costa, cuando llevamos sin AVE toda la vida y no nos ha pasado nada. Así que, bueno, aparte ya de las opiniones particulares que tengamos en relación sí, sí. a si el AVE es un proyecto integrador o no un proyecto integrador, sí, porque ya tiene que su propia en muchos polémica, casos claro. pensamos que no, pero bueno, una vez que ya se ha dicho y se ha decidido que entre el AVE, pues lo que haremos soterrado, por lo menos que nos beneficien en eso, que no nos empeoren las condiciones de vida de los vecinos. Otra cosa que no entendemos es que dicen que no hay presupuesto y ahora se gastan 30 o 40 millones en dicen que es una primera fase y luego la segunda lo soterran y esos 30 o 40 millones los despilfarran, los tiran. Es algo que no se entiende. Hazlo bien desde la primera fase y te ahorras todo ese dinero. Sí, claro, porque no tiene mucha lógica que vayan a invertir un dinero ahora en una supuesta segunda fase, que es donde vendría el soterramiento, porque sería como tirar el dinero que se está usando ahora. Pero además que las cosas provisionales, la estación la hicieron provisional en el 1800 y pico, y ahí está. 1870. Si ahora hacen una en superficie provisional para una segunda fase, nosotros no lo vemos soterrado, con lo cual me parece bastante triste para nuestra ciudad, siendo una ciudad que es de las más turistas, donde tiene mayor afluencia de visitantes, que se pongan en una ridiculez de estas comunicaciones tan caseras, tan tercermundistas. ¿Alguna cosita más? Pues nada, lo que vosotros veáis, que si tenéis que preguntarnos algo, yo qué sé, ya te he dicho que el día de 21 que convocamos a la gente que quiera venir a la manifestación, que vamos a seguir luchando, que no vamos a cejar hasta que ese muro lo tiren, porque lo que hay que procurar es tirar muros y eliminar las divisiones urbanísticas que hay, que queremos una ciudad diferente, que estamos por el proyecto ecológico, con el abrazo con la Vega, que es muy importante, porque la vía de Granada está abandonada, se ha perdido ya en un 40%, que queremos la reconexión ferroviaria por la vía Linares-Baeza, que queremos que vuelva el tren a Granada, porque no tenemos tren, excepto uno de Almería que viene, un miserable tren de Almería que viene por la línea de Moreda. Entonces estamos incomunicados. Ese es el verdadero fallo, el verdadero desastre que hay ahora mismo de transporte para Granada. O sea, que es que hay que reconectar la Granada como sea, y eso es un error que ha cometido el Partido Popular y que no quieren reconocerlo de ninguna manera. Están peleándose ellos en sus peleas internas, Sebastián Pérez con el alcalde que tenemos ahora medio dimitido y ya está. Y ese es el problema, y es los ciudadanos aquí pagando todos esos errores. Y otra cosa que tenemos es que, a pesar de que afecta a tres barrios fundamentalmente, los Pajaritos, La Chana y Estadio de la Juventud, afecta a toda Granada. Es un impacto visual tal que rompe cualquier la belleza de Granada. ¿Dónde está? El tener una ciudad asequible, transitable, con parques, con jardines, y le pones un muro. Eso no tiene ni lógica en una entrada a una ciudad tan importante como cualquier ciudad, pero bueno, es que Granada se merece tener otra cosa y tener un AVE soterrado, ¿vale? ¿Qué van a pensar los visitantes de Granada, tanto con el turismo, tanto que vienen de la Alhambra, los visitantes que vienen de Málaga, casi todos, claro, porque aquí los anuncios que hacen las empresas, las agencias de viajes, para Málaga ponen, ¿quiere usted ver la Alhambra y Sierra Nevada? Como si fuera de ellos, pero bueno, no vamos a meternos ahora en chauvinismos tontos de estos. Pero ¿qué van a pensar los visitantes cuando entren por La Chana ahí, que ya ven la Alhambra y ven Sierra Nevada, y van a ir entre los dos muros esos? Horrorosos, porque son pantallas acústicas que es que no se ve nada. Y bueno, pero ya es que eso ya es lo de menos. Lo peor es para los vecinos que están a 4 metros, como vive David y como vive Lucía, a 4 metros de la vía, y ahí va a venir el muro ese que estáis viendo aquí, el muro a 4 metros. Y eso es una barbaridad. Es una barbaridad urbanística terrible, y esta gente no quiere verla, y eso tenemos que tirarlo abajo. Y vamos a hacer todo lo posible, que vamos a ir hasta las últimas consecuencias. que vuestros oyentes lo sepan y que nos apoyen, por supuesto, que es lo que queremos. Bueno, ese es un poco nuestro propósito y realmente nosotros hacemos este programa, entre otras cosas, para intentar dar cobertura, ¿no?, a la gente que está movilizada y que está potente en sus barrios, como estáis vosotras. Y vamos, el programa nació para eso casi, entonces para nosotros nada mejor que en ese sentido, pues haberos tenido hoy aquí y poder un poco replicar o no, o servir como de altavoz a la gente que está movilizada, sí, y que está empoderada. Muchas gracias. Y sobre todo que Granada, los comerciantes, todas las fuerzas políticas, todas las fuerzas sociales, sepan que no es un problema de barrios, que es un problema de ciudad, que se unan todos, que no es por 100 vecinos, sino es por toda Granada, que merece la pena luchar por ello. Bueno, pues muchas gracias por haber tenido aquí esta tarde y nada, pues en nuestra sección tanto de noticias como de convocatorias que tenemos, pues iremos un poco replicando las que serán vuestras siguientes acciones. Que muchísimas gracias por vuestra invitación, ¿vale? Estamos muy agradecidos. Que gracias y que le deis difusión a las manifestaciones que vamos a hacer para que la gente nos apoye y que es una causa justa por Granada. Gracias. Muchas gracias. Y seguimos en De Raíz, son las 8:20 y estamos en directo en el 107.1 de la FM Granadina en Radio Almaina y vamos a continuar con la primera de las secciones que tenemos para hoy, de nuestras secciones habituales, que es Migraciones. Ya tenemos a San sentado, bienvenido. Hola, buenas. Y os dejamos con su sintonía. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Conquérons l'Afrique, mon laïa. Buenas tardes, queridos oyentes. Empezamos la sección de hoy, como casi siempre, con la música de Ismaelo, Llamo África. En nuestra sección de hoy queremos compartir con vosotras y vosotros una de las caras más amables de la inmigración, esa cara que no suele aparecer en los medios convencionales. Cuando hablamos de inmigraciones, a muchos la primera imagen que nos suele venir en la mente es el drama que sufren miles de personas cuando intentan cruzar las fronteras de los países desarrollados, o la explotación que sufren miles de personas que son víctimas de redes de tratas o de mafias. No debemos callarnos nunca ante estas situaciones de vejación y de injusticia que sufren millones de personas que solo han cometido un delito, haber nacido en países donde no tienen ninguna oportunidad o esperanza de tener un futuro digno como cualquier persona suele aspirar. Sin embargo, existen iniciativas muy interesantes de colectivos de migrantes que merecen ser contados para resaltar la riqueza que aporta la inmigración al país. Son historias que ni aparecen en los titulares de los telediarios ni venden periódicos. Afortunadamente, algunas personas y colectivos trabajan diariamente para producir las voces silenciadas por los círculos de poder que velan solo por la preservación de los intereses de una minería rica. Hoy queremos destacar básicamente dos iniciativas empresariales de inmigrantes africanos afincados a Granada. La primera iniciativa es de una asociación de mujeres inmigrantes denominada Bokuligay, que significa en Wolof, juntas trabajamos. Es una asociación, como he dicho, de mujeres inmigrantes que trabaja un poco con los objetivos de promover y dar a conocer la gastronomía y artesanías de diferentes países, promover la autonomía de la mujer extranjera, unir diferentes culturas con el objetivo de mejorar la situación de las mujeres en pro de la ciudadanía de pleno derecho, promover actividades culturales, apoyar a la mujer extranjera. Y para cumplimentar estos objetivos, organizan actividades como semanas culturales, talleres de formación, talleres personalizados, degustación de productos. Organizan y participan también en ferias, colaboran con otras asociaciones y organizaciones con fines similares. Buscan alternativas de empleo para estas mujeres, que son una de las colectivas, uno de los colectivos que más sufren de los inmigrantes. Y para eso cuentan también y trabajan en red con otras asociaciones que hay en Granada, como Granada Acoge, Cruz Roja, el Centro Sociocultural del Zaidín, porque están ubicados en el Zaidín básicamente la mayoría de las mujeres que conforman esta asociación. Y también con Alianza con Solidaridad el año pasado hicieron un proyecto y con ese proyecto ganaron un premio. Y con el premio lo que hicieron, le dieron una remuneración económica y con eso lo que le permitió para promover un poco los objetivos que hacen, hicieron un proyecto que era básicamente en la feria de muestra de Armilla implementar como un stand para un poco hacer conocer la cultura africana, ¿no? Ese proyecto se llama Dayem Africa, que quiere decir el encuentro de África. Entonces han estado ahí durante 3-4 días y en esta feria lo que hicieron era exponer productos para dar a conocer también aspectos de la cultura que normalmente no se suelen dar en muchos sitios. Entonces para ella era una oportunidad tremenda y muy importante de poder darse a conocer primero y también de visibilizar un poco el trabajo que están haciendo, ¿no? Y en esta feria hubo un montón de cosas como la artesanía africana, había ropas y complementos, peluquería, estética, pero también de cosas muy interesantes como la docencia, la traducción, la mediación, la música, la literatura, la agricultura y también temas de guías turísticos para promover el turismo de los países de origen, temas de plantas medicinales también, que son muy importantes para dar alternativa a la medicina convencional, y temas de reciclaje y productos alimenticios. Fue una, cuando hicieron la evaluación, la verdad, una de las cosas que dijeron, que esta feria era muy interesante y que no se tenía que quedar ahí. Es verdad que tuvieron en este primer año una subvención a través del premio que ganaron, pero dijeron que eso habría que ampliarlo y además seguir haciéndolo a lo largo de los años. Y esto esperemos que con la ayuda de todos puedan seguir en ese trabajo, porque la verdad son muchas mujeres que además de ocuparse de sus labores de casa, de estar en la casa, de ocuparse de sus personas, de tener que mandar dinero a su familia, que están también trabajando, ¿no?, para levantar un poco, aportar su granito de arena en esta ciudad donde están afincados, que es Granada. Y para ella es una oportunidad tremenda de seguir trabajando, así que habrá que ver de qué forma eso sí va a seguir adelante, y si sigue adelante, por lo menos desde la radio, le podemos seguir aportando nuestro granito de arena, que es dar difusión a lo que hacen, y eso es muy importante para que se conozca, ¿no? Y de ahí vamos a pasar a la segunda iniciativa, que eso sí que es una iniciativa muy novedosa, que entra un poco en el marco de la economía colaborativa. Es un proyecto que se llama Teranga Go y nace de un inmigrante senegalés y de un español. Es un proyecto un poco que tiene como fin, ¿no?, como fines la economía colaborativa, como he dicho. Intentan participar en una nueva revolución porque el tema de la economía y el consumo colaborativo y participativo es algo que ya es un modelo de sostenibilidad para el siglo XXI y todo el mundo lo sabe. Entonces la población adulta y la ciudadanía en general, a través de esta búsqueda de participación en iniciativas de consumo y colaborativo participativo, lo que intentan hacer es desarrollar acciones realmente que puedan servir para que la realización personal por la integración y todas esas cosas. Entonces, esta iniciativa parte de eso, ¿no? Es también una empresa social que sus fines básicamente son sociales, ¿no? Que lo que la han montado, lo que son gente que básicamente han estado trabajando durante muchos años en el mundo de la ONG. Y los estatutos que tienen, lo que recogen un poco para de los beneficios, es decir, que son intentar revertir esto en algo que pueda ayudar a más personas, ¿no? Como contratar a personas inmigrantes en sus países de origen, financiar proyectos de desarrollo de los migrantes, ¿no? Y también la creación de iniciativas sociales con migrantes como protagonista, ¿no? Y intentan también con ese beneficio intentar colaborar con otras iniciativas. Y la última línea de este proyecto de Teranga Go es un poco intentar implementar un turismo de experiencia, ¿no? Es decir, que es un turismo que lo que pretende es que los que viajan no solamente visiten lugares comunes como monumentos y esto, sino que vayan a inmersirse en lo que es la ciudad, la vida de la gente, ¿no? Que se ponga en la piel de la gente en el lugar donde están. Y esto es algo muy importante porque es como el turismo integrado, ¿no? Que esto también es otra de las alternativas que se está proponiendo para que no solamente la gente, cuando vayan a un lugar, que tengan oportunidad de conocerse con más gente y que también tengan oportunidad de poder revertir cosas que van directamente a la ciudadanía y que no solamente se queden en las multinacionales. Y bueno, para saber un poco más de esta iniciativa, han hecho como un audio de promoción que es muy corto. Entonces, si escuchamos, vamos a entender más o menos un poco cuáles son los objetivos de este proyecto. Teranga significa hospitalidad en Senegal, el país de origen de Agustín. Él conoce de primera mano las dificultades de movilidad de su comunidad y así se lo hizo saber a Gustavo. Juntos han creado Teranga Go, una aplicación para facilitar el viaje de los emigrantes entre Europa y los países africanos y también el envío de paquetería. Una red social que es para facilitar la movilidad de los inmigrantes. El principal objetivo es hacer más fácil a los emigrantes que viajan entre sus tierras de origen y sus tierras de residencia el viaje. La conexión entre Senegal y España será la ruta con la que arranque esta aplicación. En España hay alrededor de 60.000 senegaleses, 10.000 en Andalucía. Debido a los costes, la mayoría de los desplazamientos se realizan en coche. ¿Por qué no compartirlo? Veíamos que podría facilitarle a mucha gente acercarse a su pueblo. Meterte en la aplicación y ver más o menos la persona más cercana tuya que va a hacer el viaje hacia África, ¿no? ¿Quién se va a ir y cuándo se van a ir? Y a través de esa aplicación se pondrá en contacto para ver si ellos o su mercancía pueden compartir vehículo. Con una campaña de crowdfunding buscan financiación para el mantenimiento de esta app. Si algún día logramos que tenga rentabilidad, va a revertir en integrar a los emigrantes en esta sociedad. Y si quieren volver, les ayudaremos para que pongan allí, inicien una nueva vida, porque tienen muy difícil la vuelta a su país. Ya cuentan con el apoyo de la Universidad de Granada, que ha seleccionado este proyecto, dotándolo de un equipo de informáticos para el desarrollo de la plataforma. Pues como acabamos de escuchar en este spot muy breve, es un proyecto muy importante y que realmente necesitan que se apoye esta iniciativa, porque es verdad que es una de las alternativas para que la gente pueda tener esta movilidad sin ningún problema. Para hoy no hemos tenido la oportunidad de contar con la presencia de una de estas personas que llevan la iniciativa, pero esperemos que para los próximos programas, en nuestra sección, puedan contar con su presencia para que nos expliquen un poco cómo va el proyecto, cómo lo están llevando y todo esto. Pues básicamente estamos llegando al final de nuestra sección hoy. Y para terminar, simplemente recordar que, como decía Galeano, mucha gente pequeña en lugares pequeños están haciendo cosas pequeñas para que puedan cambiar el mundo. Hoy hemos querido compartir esas dos experiencias de personas preocupadas por un mundo diferente y mejor, y que ojalá aprendamos de iniciativas similares para que florecen en muchos rincones del planeta para reproducirlo en nuestras localidades. Esto ha sido todo para hoy. Y en la próxima compartiremos más iniciativas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, San. Ya nos veremos. Ok. Seguimos en De Raíz, en el 107.1 de Radio Almaina. Y tenemos ya sentada a Miriam, que Miriam poco a poco se está convirtiendo así en una colaboradora musical en distintas vertientes. Lo mismo ella se anima y se viene y se toca aquí uno de sus temitos en directo, que lo mismo se hace de pincha pincha discos y nos recomienda unos temitas. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, buenas. Miriam. Muy bien. Un poco de catarro primaveral, pero bien. Sí, que una cosita así, que para la radio viene muy bien lo de venir con la voz tomadita. Sí, sí, genial. Bueno, cuéntanos. Pues a ver, la sección musical de hoy viene centrada en bandas relacionadas con el movimiento Riot Girl. Es decir, todo ese movimiento feminista ligado a la escena musical que nació en Estados Unidos en la década de los 90 y que fue impulsado por aquellas bandas que querían reapropiarse de los escenarios que apestaban a machismo. Todo esto con una fuerte carga contracultural, bajo la filosofía del do it yourself, del hazlo tú misma y relacionado con el activismo político. Así que vamos entonces a empezar compartiendo un tema de las míticas Huggy Bear, que bueno, fue un grupo de Reino Unido que empezó su andadura en el año 91 y poco después empezaron a grabar sus primeras cintas. En el año 93 sacaron dos discos, que uno de ellos fue un LP que compartieron con la banda norteamericana Bikini Kill, que como muchas igual ya sabéis fue una banda precisamente muy significativa en el auge de todo este movimiento Riot Girl en Estados Unidos y con el que hicieron una gira conjunta ese mismo año, en el 93. Luego, en el 94, después de sacar sus dos últimos EPs y un último LP, la banda se disolvió. Así que una vez puestas un poco en situación, vamos a escuchar una de sus canciones que se titula February 14th, o lo que es lo mismo 14 de febrero, y que forma parte de su álbum Our Troubled Youth, el que es este que he comentado que compartieron con Bikini Kill. Así que a poner la oreja. Y seguimos aquí en De Raíz, en directo desde el estudio de Radio Almaina en el 107.1 o desde la web radioalmaina.org. Y damos la bienvenida a las compañeras de A Despatriarcar, que como adelantábamos al inicio del programa, van a tratar el tema de la situación de las refugiadas y van a dedicar también unos minutos a hablar sobre el acoso sexual en la Universidad de Granada. Bienvenida. Hola, bienvenida. Gracias. A Despatriarcar, el espacio radiofónico de la Asamblea Feminista Unitaria de Granada. Ni amo, ni estado, ni partido, ni marido. seguirte los coros y luego calladitas no. Aquí estamos las crudas con el micro en mano, representando a las primas, oye tú. En la sección Adiós Patriarcal de hoy hablaremos sobre la situación de las refugiadas y también contaremos con la colaboración de dos compañeras de Amnistía Internacional que nos hablarán sobre la campaña que están desarrollando en apoyo a las personas refugiadas y contra el acuerdo criminal de la Unión Europea y Turquía. Según los datos publicados en el diario.es, las mujeres y niñas representan más del 50% de los 4 millones de refugiados sirios. Casi el 60% de refugiados que llegan a Europa a través del mar Mediterráneo y diversos países como Afganistán, Irak, Siria o Eritrea son mujeres y niños y niñas. A la ya de por sí dura realidad a la que se enfrentan todas las personas que se ven obligadas a dejar sus países huyendo de las guerras, reconocidas o no, se suman formas de violencia específicas relacionadas con el hecho de ser mujer. Diversas asociaciones que trabajan sobre el terreno han alertado de que las mujeres refugiadas sufren violencia, agresiones, explotación y acoso sexual en todas las etapas de viaje, también dentro del territorio de Europa. Esta situación de violencia continúa en los campamentos. La falta de iluminación y hacinamiento favorecen los abusos y las violaciones. Por otro lado, la dependencia absoluta de la ayuda humanitaria, sin oportunidades para la autosuficiencia, favorece la violencia de género y la explotación sexual, así como los matrimonios forzados de adolescentes y niñas y los embarazos precoces. Sin embargo, a pesar de esto, solo el 5% de la ayuda humanitaria se destina para la atención específica que necesitan mujeres y niñas. Lo que resulta, por ejemplo, que la falta de atención en obstétrica y neonatal y de suministros para partos sin riesgo, o la atención especializada para quienes hayan sufrido violencia sexual. Pensamos que la necesidad de documentar todas estas violaciones cometidas contra las personas refugiadas y en particular las mujeres es incuestionable, pero también queremos alertar del peligro que conlleva convertirlas en víctimas pasivas, al hablar solo de los atropellos que sufren y no dar cuenta de su papel activo en la resistencia, así como de las múltiples estrategias de supervivencia que están desarrollando. Centrándonos, por ejemplo, en el caso de Siria, es necesario reconocer el papel de las mujeres en las revueltas que se iniciaron contra la dictadura de al-Assad en 2011. Cuando el régimen comenzó a atacar a la población, ellas se implicaron aún más, ayudando a los comités de coordinación local, llevando comida, medicamentos y cámaras a escondidas, documentando crímenes, trabajando con la defensa civil o mediante acciones como la realización de banners, eslóganes o banderas, mediante la movilización de sus propias redes sociales, etc. De hecho, fue una mujer drusa, Muntaha Al-Atrash, quien en una entrevista telefónica con un medio de comunicación negó que hubiera una conspiración contra Siria y pidió la dimisión del presidente. Asimismo, encontramos otro ejemplo en las mujeres de Salamia, en Hama, que se organizaron y participaron en el movimiento de mujeres contra el presidente, estableciendo el Comité de Mujeres de Salamia. De hecho, este no fue el único grupo. También se pueden destacar los comités femeninos de Zabadani o Mazaya. Por poner más ejemplos, en 2011, unas 2.000 mujeres y niñas sirias bloquearon una carretera principal del nordeste de Siria para exigir la liberación de cientos de presos políticos. En la ciudad de Zabadani, 470 mujeres arriesgaron su vida para firmar públicamente una declaración en la que exigían al ejército sirio y a los grupos militares Hezbollah y Ahrar al-Sham que detuvieran los ataques. Y por último, no podemos olvidarnos tampoco de las mujeres kurdas, que están liderando la resistencia armada contra el Daesh en el norte de Siria, además de desarrollar una revolución democrática en el territorio que tienen bajo su control. Desde aquí, desde Europa, además de visibilizar las luchas y denunciar la situación de las mujeres y todas las personas refugiadas, consideramos que es urgente oponernos de forma activa a la participación de nuestros gobiernos europeos en los conflictos armados en Oriente Medio y en todo el mundo, y señalar su responsabilidad en la destrucción y la miseria existente en los países de origen de las personas que solicitan refugio. Además, creemos que debemos movilizarnos para exigir la derogación del acuerdo criminal de la Unión Europea con Turquía, que supone una violación clara de los derechos humanos y el fin de la política migratoria europea represiva que está condenando a millones de personas a la desesperación y a la muerte. Bueno, ahora vamos con una canción de Shaya Mansour, que es una rapera palestina. كلنا عندن دبابات واحنا عنا حجار بيهدموا ببيوتنا بقتلوا بالاطفال يا فلسطين الاحرار يا غزة الابطال الصهيوني جاي لنهار ترا ترا ترا Oh, مش حيلا حكي أيوة أنت مفكر إنه سلاح بتخوفني على القليلة اعمل شي قبل ما تصير تحكي عامل حالك قبضاي وانت واقف وراي بخلص منك مثل شربة المي بفضيلك عقلاتك وبدير إنه مصفاي خلتني بصعد وبشرب مثل شاي صدقني مثل ما كنا نرمي حجارة برمي كلامي وكلامي سكارة أنا جبارة ما بغضبش من أطلاق النار ذاكرة وسيدة تشيفارة ولكن إجمالا محبوبي ونغشي بس إذا بتجوعني بصير وحشي وحشي وحشي ولك مين أنت بلا آفي أنت اللي بتهرب مثل الديك ورا دبابي كلنا يا مربر أسود أرضك لندن بد أن تعود يا أبطال المقاومة الفلسطينية يحبي إيمانكم ستفشلون عداء الصهيونية الإرهابية العنصرية الفاشلة يا شهداء غزلت الأبرار يا من تحديت العدو على خط النار روحكم سوف تكون رمز المنار انتصاركم مكتوبة على كل جدار عاشت عاشت فلسطين يا رؤساء والزعمات العرب بعدكم نايمين أين أنتم؟ أين صوتكم يدوي غضبا على هذه الحال؟ كلنا assassination, assaults against civilians with missiles, helicopters and jet fighters, the annexation of territory, the transportation of civilians from one place to another for the purpose of imprisonment, mass killing as in Khanan, Jenin, Sabra and Shatila, to mention only the most obvious, the use of civilians for human shields, humiliation, punishment of families, house demolitions on a mass scale, destruction of agricultural land, expropriation of water, illegal settlements, attacks on hospitals, medical workers and ambulances, to name only the most outrageous abuses. كلنا عندن دبابات احنا عنا حجار. Bueno, y tenemos con nosotras aquí a Nuria y Ángeles de Amnistía Internacional que han venido para hablarnos sobre este tema, ¿no? De la situación de las refugiadas. En primer lugar, quería comentaros que desde Amnistía Internacional estáis desarrollando una campaña ahora mismo, ¿no? Que se llama Yo Acojo. Y en relación a esto, ¿no? A la situación de refugiados y refugiadas. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña? ¿Qué es lo que estáis reivindicando? Bueno, hola, buenas tardes y gracias por invitarnos a vuestra sección, en tu programa. Mira, esta campaña forma parte de un trabajo a más largo plazo sobre personas refugiadas que va a tener una presentación y un lanzamiento en septiembre como parte de otra campaña global sobre refugio y migración. Los dos objetivos de esta campaña en concreto sobre mujeres refugiadas es visibilizar específicamente a la situación de las mujeres refugiadas que está basada en un informe que lanzó Amnistía el día 2 de febrero de este año y que se llama Quiero un lugar seguro, sobre refugiadas sirias en el Líbano. Y luego el segundo objetivo es pedirle al gobierno español una medida a más largo plazo y más duradera, como es aumentar el número de plazas de reasentamiento, incluidas las plazas destinadas especialmente a mujeres que son cabeza de familia y que van solas con hijos e hijas pues en el tránsito que están realizando de la huida de la guerra de Siria. Uh-huh. Esos son los dos principales objetivos. Uh-huh. Y en el marco de la campaña habéis elaborado un manifiesto, ¿no? Para el que habéis pedido adhesiones. Sí, ¿y qué otras acciones estáis desarrollando? Mira, aparte del manifiesto que aún se puede seguir firmando hasta el día 30 de abril y que está en la página principal de Amnistía, la finalidad era adhesiones a este manifiesto, tanto individuales como de colectivos, pues que trabajen con refugiados, asociaciones de mujeres, plataformas y otros colectivos que tengan interés y también personalidades públicas, artistas de la la ciudad o músicos, esa es la finalidad. Y luego también, aparte de eso, pues tenemos unos carteles de sobre mujeres refugiadas y otros que dice espacio acogedor, que también estas asociaciones o locales o bueno pues librerías, quien quieran, pueden recoger en el local de Amnistía, pues para visibilizar esa situación de las mujeres refugiadas y bueno, apoyar también o solidarizarse con esta campaña. Aparte de esto, esta campaña ha traído como esquematizada varias actuaciones o participaciones. Una fue la Marcha Europea por los Derechos de las Personas Refugiadas, que fue el 27 de febrero y que formaba parte de la campaña que hubo a nivel nacional de Bienvenidos Refugiados. Otra ha sido el 8 de marzo, hemos participado en la plataforma de 8 de marzo en la manifestación con una pancarta de la campaña que ponía "Yo acojo mujeres refugiadas". Y bueno, como todo esto del el origen de las refugiadas deviene de la guerra de Siria, que ya lleva 5 años, el día 15 de marzo se cumplió el 5º aniversario de la guerra de Siria y también hicimos una acción de solidaridad que consistía en que se viera un monumento emblemático de cada ciudad y bueno, mostrar un cartel que ponía "With Syria", con Siria, y mostrar nuestra solidaridad y bueno, pues que también reivindicar un poco el fin de la guerra, ¿no? Y una solución que los gobiernos y que otras instituciones a nivel internacional pues tienen que intervenir. Uh-huh. Y en vuestro manifiesto habláis expresamente de la situación de mujeres y niñas, sí, ¿no? Que comentáis que es especialmente dura. ¿Qué podéis comentarnos sobre este tema? Mira, las mujeres y las mujeres refugiadas se están enfrentando a unos problemas que no se están abordando y no se están dando a conocer. Es especialmente difícil la situación de aquellas mujeres que están solas con hijas e hijos. Ellas se han quedado solas porque se han quedado viudas, porque están separadas, los maridos están detenidos, algunos desaparecidos, que no se sabe dónde están, y en otras ocasiones, pues maridos que se han quedado en Siria, pues hasta el tiempo que pueden o incluso luchando. Entonces se han quedado mujeres solas como cabeza de familia. Ellas como refugiadas están en el Líbano, que es uno de los países que tiene mayor número de personas refugiadas per cápita, y el 20% de los hogares que hay en el Líbano tienen al frente una mujer. En Líbano especialmente es difícil la situación porque es un país donde los derechos están más reconocidos. En los asuntos familiares se reconocen los derechos al hombre. Entonces hay un montón de problemas que tienen las mujeres y niñas, en el sentido de que administrativamente pues tienen problemas para renovar los papeles sobre nacionalidad, residencia, sobre todo residencia. Y bueno, independientemente de cuál es el motivo por el que están solas al frente de esta familia, además se están enfrentando al acoso, a la explotación sexual y a la violencia de género. Y la justicia la tienen restringida, o sea que las autoridades, en este informe de Amnistía Internacional que hemos comentado, lo que se recomienda a las autoridades del Líbano es que, bueno, que faciliten las denuncias a las mujeres para que puedan denunciar todas esas cosas y abusos que están sufriendo. Y de hecho, a ver, no solo ya las mujeres en Líbano, sino el 18 de enero de este año Amnistía lanzó un comunicado porque documentó numerosos casos de acoso y abuso sexual entre refugiadas, pero durante el tránsito en o hacia Europa. O sea que ya se está produciendo también de la salida de mujeres refugiadas en Siria hacia Europa, también está habiendo casos de abuso y de explotación, y de eso pues no se habla nada. Uh-huh. Y bueno, pues ya para terminar, ¿que queréis comentaros algo más de la campaña? Pues, decirnos cómo podemos adherirnos. La campaña sigue ahora mismo hasta el 30 de abril. Podéis seguir, quien quiera se puede seguir adhiriendo a través de la página principal de Amnistía. Y Nuria sí os va a contar otro sobre mujeres, qué otro tipo de actuaciones va a llevar a cabo ahora Amnistía. Desde la página web de Amnistía podemos ver que todo el trabajo que hay en las diferentes líneas de siempre defendiendo por los derechos y libertades de las mujeres y las niñas. Hablamos de violencia en todas sus formas, de las víctimas de trata, de los derechos sexuales y reproductivos, de una campaña dentro de llamada "Mi cuerpo, mis derechos", en la cual todavía se puede firmar una ciberacción que va dedicada a Teodora del Salvador, que ha sido condenada a 30 años tras dar a luz a un bebé que nació muerto. en El Salvador hasta los abortos naturales son un delito, entonces, bueno, no, Amnistía Internacional considera que no es un delito y estamos recogiendo firmas para ello, por ejemplo, ¿no? O por las mujeres en Irlanda, etcétera. Luego también las mujeres y niñas en conflictos armados. Esta semana, ayer mismo, fue el aniversario de las 200 niñas que fueron raptadas por Boko Haram, y dentro de la campaña de Bring Back Our Girls, pues hemos hecho también una acción. Luego, mujeres desplazadas y refugiadas, como ya hemos comentado, y sobre todo fomentar la participación de las mujeres en la vida pública y privada, porque su voz y sus derechos no están siendo escuchados, y fundamentalmente luchar contra la impunidad para que esto no siga ocurriendo. Muy bien, pues muchísimas gracias por venir. A vosotras. Y ahora vamos a dar paso a una canción de Las Hijas de Violencia que trata precisamente sobre el tema del acoso que hemos estado comentando, entre otras cosas. Eso que tú hiciste hacia mí se llama acoso. Si tú me haces esto de esta forma, yo respondo. Debes de saber, no eres el 1 ni el 10. Ya estoy harta de esto y de tu gran estupidez. En una voz baja tú me dices tantas cosas. Paso a un lado y veo tus miradas asquerosas. Si esto fuera el metro, no dudo ni en un momento que tus manos en mis nalgas ya estarían adentro. No me halagas, me incomodas como todo el resto. No te importa cómo vista o te traiga puesto. No tienes derecho y lo que haces es de un cerdo. No tienes derecho y lo que haces es de un cerdo. Sexista, machista, ¿qué es lo que tú quieres? Mostrar tu hombría a la vieja feminista. Sexista, machista, ¿qué es lo que tú quieres? Mostrar tu hombría a la vieja feminista. Siempre me encuentro con esto todos los días. Las mismas miradas y palabras de agresión. Qué rica, sabrosa, mamacita, qué culito. Y solo estoy ignorando la denigración. Si hoy me callo, tú te callas, nos callamos. De un pedazo de carne no bajamos. O sea que no es normal que me trates de tocar. Que me hables como si me fueras a violar. Imagino el día en que pueda ir a caminar. Sin cuidarme, sin tener mi cuerpo que ocultar. Yo no soy pendejo la que tanto te provoca. Eres tú quien no respeta y me vuelves loca. Hoy en nuestra sección habitual de efemérides queremos recordar a Fatema Mernissi, escritora y socióloga marroquí y defensora de los derechos de las mujeres en el mundo islámico. Fatema nació en Fez, en Marruecos, en 1940, en el seno de un harén. Como ella misma relató en su obra, su infancia transcurrió en instancias reservadas solo para las mujeres y las niñas y los niños, que a diferencia de los espacios habitados por los hombres, solo disponían de ventanas hacia el patio interior de la vivienda, cerrándose al exterior. Sus experiencias de niña tuvieron mucho que ver en sus inquietudes posteriores. Se licenció en Ciencias Políticas y Sociología y completó sus estudios en Francia y Estados Unidos y fue profesora de la Universidad de Rabat. A su regreso a Marruecos, entendió que debía revisar los textos coránicos para poder vivir en igualdad, lo que daría lugar a la publicación, en 1987, de dos de sus obras, El harén político, El profeta y las mujeres, y El velo y la élite masculina. Ambas fueron censuradas en Marruecos. Fatema decía, y hablo una frase de sus propias palabras, si los derechos de las mujeres son un problema para muchos hombres musulmanes de hoy, no es por causa del Corán ni del profeta ni de la tradición islámica, sino simplemente porque esos derechos entran en conflicto con los intereses de una élite masculina. No es solo que hayan manipulado los textos sagrados, sino que esa manipulación es una característica estructural de la práctica del poder en las sociedades musulmanas. Además de defender la igualdad en las mujeres en la religión musulmana, Fatema se posicionó en contra del feminismo occidental etnocéntrico, que consideraba que victimizaba a las mujeres musulmanas por llevar velo, negándoles su capacidad de decisión y también su lucha y resistencia, tratándolas de oprimidas, vulnerables o débiles, lo que impide una solidaridad de igual a igual. Esta idea aparece plasmada en uno de sus libros más conocidos aquí, que es El harén de Occidente, en el que defiende que en el mundo occidental las mujeres también sufrimos imposiciones estéticas y físicas, como puede ser la talla 38, las dietas o todas las operaciones de cirugía estética. En noviembre de 2015, Fatema Mernissi falleció en Rabat, a los 74 años de edad, dejándonos una extensa obra que la convierte hoy en uno de los referentes más importantes de lo que se conoce como el feminismo islámico. Bueno, pues hasta aquí nuestra sección de hoy. Nos despedimos hasta el próximo programa, no sin antes recordaros que os esperamos como cada 25 de cada mes, este 25 de abril a las 8 en la Fuente de las Batallas para concentrarnos contra la violencia machista. Además, también queremos recordar que la Asamblea Feminista estará el próximo 23 de abril en la Feria del Libro, también en la Fuente de las Batallas, en una lectura colectiva y en común de textos feministas a la que os invitamos a asistir. Ahora, sin más, os dejamos con un tema de Leslie Gore, que se llama You Don't Own Me, dedicado a todos aquellos que se creen con el derecho de decirnos a las mujeres lo que debemos decir, lo que debemos ponernos o cómo debemos de ser. Hasta pronto. Seguimos en De Raíz y le toca turno otra vez a Miriam, que nos ha traído otra canción seleccionada. ¿Qué tal, Miriam? Hola, otra vez. Bien. Pues sí, la segunda canción que vamos a escuchar es de She Devils, que es una banda de punk argentina, concretamente de la localidad de Banfield, al sur de Buenos Aires. Esta banda se formó en el año 95... y grabaron varias cintas autoproducidas, algunas compartidas con otras bandas, y un destacado vinilo de 7 pulgadas con la banda argentina Fan People, que tiene por título El aborto ilegal asesina mi libertad. Un dato curioso de She Devils es que la bajista y cantante pasará a formar parte del grupo de punk tropical Cumbia Queers, que están en activo hoy en día, de hecho. Así que aún sigue dando guerra por ahí. Y bueno, pues no me enrollo mucho más y pasamos a escuchar la canción, que tiene un título en italiano, que a ver si lo pronuncio bien, que es L'ultimo gesto di liberazione, que pertenece a su primer disco, titulado La piel dura, del año 99. Así que espero que la disfrutéis. Acabamos en prisión. Aquí nada pude decidir. Todos los días y me matan. Despacio, tiempo, el dolor. Asesina, el Estado. protesta con rabia y con dolor. Asesina el Estado. Protesta con rabia y con dolor. La rabia me domina y en este momento cual siempre luché las imposiciones y acabamos en prisión. Aquí nada pude decidir, todos los días si me matan, despacio siento el dolor. Asesina el Estado, protesta con rabia y con dolor. Asesina el Estado, protesta con rabia y con dolor. Rabia y dolor, rabia y dolor, rabia y dolor. Y seguimos en directo en el 107.1 de la FM Granadina y, bueno, como ya sabéis, conseguimos arrancarle unas cuantas colaboraciones a Liz y Antonio y para, claro, como temas legales, jurídicos, esas cosas que a veces pues la gente que no tenemos formación en ese ámbito nos cuesta entender. Y, bueno, hoy vienen para hablarnos de Ley Mordaza, o sea, ya estamos casi a un año, ¿no?, de que la aprobaron a finales de junio el año pasado. Y bueno, aquí ya en el programa hemos hablado en alguna ocasión, pero quizás ahora desde la perspectiva de la aplicación, pues queríamos tenerla aquí. Y bueno, lo primero que os queríamos preguntar es, claro, normalmente si se legisla es porque hay una necesidad o una demanda o no, o porque hay una problemática, que ¿era realmente necesaria la Ley Mordaza? Pues en España ya existía una ley de seguridad ciudadana que era del año 1992, que también fue una ley que tuvo mucha polémica al principio, de hecho se la llamó Ley Corcuera. Y bueno, que a pesar de esa polémica que ya tenía desde el principio, se ha seguido aplicando y ha estado aplicándose durante unos 23 años aproximadamente. Para ver si era necesaria esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, lo que nosotros entendemos que se tiene que hacer es mirar la exposición de motivos de la ley. En la exposición de motivos lo que se hace es explicar cuáles son las circunstancias que justifican que sea necesaria o que se tenga que hacer esa reforma. Si nosotros, y por cierto, no tenemos que olvidarnos de que esta reforma se enmarca dentro de la reforma que también se hace del Código Penal, ¿vale? Que muchas veces pues se olvida un poco eso, pero que es importante saber que esta reforma no va desvinculada de esa modificación del Código Penal. Y bueno, mirando ya la exposición de motivos de la propia ley, pues realmente podemos constatar que no existe en España un problema de seguridad ciudadana y que de hecho no es una preocupación de los españoles la seguridad ciudadana, puesto que lo que se intenta aducir para justificar esta reforma y con palabras textuales es pues que hay nuevas formas de poner en riesgo la tranquilidad o la seguridad ciudadana y a consecuencia de los cambios sociales operados se necesita esta modificación. En realidad esto entendemos que es una forma sutil de condenar las protestas y todos los movimientos sociales que surgen en nuestro país, sobre todo a partir del 15M, como por ejemplo las mareas en educación o en sanidad, o incluso también el propio movimiento estos desahucios. Así que de la propia lectura de la exposición de motivos entendemos que es una ley más bien de autodefensa, en el sentido de que la tranquilidad que se perturba, ¿cuál es? Con este tipo de manifestaciones o de concentraciones o de protestas sociales o con los scratches, a quienes se perturba realmente es a los bancos, por ejemplo, o a los cargos públicos. Entonces entendemos que no era una ley realmente necesaria y que lo que se hace es para intentar criminalizar y perseguir en la vía administrativa pues todo este tipo de conducta. Bueno, y con respecto, como bien contaba yo, ¿no?, veníamos de una ley, la Ley Corcuera o Ley de la Patada en la Puerta también, ¿no?, aquella polémica que entró en el 92 y con respecto a la ley Mordaza, ¿qué novedades o qué cosas son de estas de destacar? Sí. Bueno, pues para ratificarnos más en la idea que veníamos exponiendo respecto de que esta ley en realidad lo que trata es de sancionar esas nuevas formas de protesta que están surgiendo en nuestro país, hemos seleccionado cuatro o cinco nuevas conductas que se tipifican como infracción administrativa. Por ejemplo, el artículo 36.2 de esta ley tipifica como infracción grave perturbar gravemente la seguridad ciudadana con ocasión de reuniones o manifestaciones frente al Congreso o al Senado o a los órganos equivalentes en las comunidades autónomas. Esto evidentemente trae su causa en las concentraciones o las manifestaciones que se han producido rodeando el Congreso y todo este tipo de cuestiones que ya conocemos. Efectivamente, la sanción que correspondería por la comisión de este tipo de infracción varía y va de una horquilla de entre 601 euros a 30.000 euros. ¿Vale? Y se tipifica como infracción grave, como decíamos. También se tipifica como infracción grave impedir el cumplimiento de una ejecución administrativa o judicial, que esto lo que viene a sancionar es a las personas que se organizan para paralizar un desahucio, ¿vale? Porque lo que están impidiendo es que se ejecute la orden judicial que ordena el lanzamiento de una persona respecto de su vivienda. Esto, como también es una infracción grave, pues se tipifica se sanciona dentro de esa misma horquilla de entre 600 y 30.000 euros. También se tipifica como infracción grave el uso no autorizado de imágenes o de datos personales personales o profesionales de las autoridades, de los miembros y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Aunque es verdad que el propio precepto dice con respeto al derecho fundamental de información, lo que entendemos que intenta este artículo es, de alguna manera, impedir que se puedan grabar en las manifestaciones o en las concentraciones a policías que en determinados momentos pueda entenderse que están excediéndose y están ejerciendo su cargo de manera abusiva. Y luego, pues también tenemos como infracción leve la falta de respeto cuando el destinatario sea un miembro de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Al ser una infracción leve, se tipifica con una sanción que varía de entre 100 a 600 euros. Anteriormente, en el Código Penal, había una falta de vejaciones, también cuando se producía frente a los policías, por ejemplo. Y esa falta de vejaciones se sancionaba con una multa de entre 10 a 20 días, que al final se traducía en que se tuviese que pagar, por ejemplo, entre unos 50 a 100 euros por haber cometido esa vejación o como mucho unos 200 euros. Pero como vemos con la infracción administrativa, al haber transformado esta conducta, que antes era una falta penal, en infracción administrativa, la sanción puede ascender incluso a los 600 euros, puesto que se sanciona administrativamente entre los 100 y los 600 euros. Esto es una, como decía antes, la relación que existe entre la modificación de esta ley de seguridad ciudadana y la reforma del Código Penal tiene que ver con eso, con que hay muchas conductas que antes estaban tipificadas como delito y que ahora se transforman en sanciones administrativas, pero tenemos que saber que ello no conlleva que la sanción administrativa sea inferior a la sanción penal, sino todo lo contrario, como por ejemplo se constata en este caso. Y por último ya, pues como otra conducta también nueva, se tipifica como infracción leve el escalamiento de edificios o monumentos sin autorización, que esto tiene mucho que ver pues con las protestas que ha hecho Greenpeace. Y también, pues como es una infracción leve, también la multa de entre 100 y 600 euros. O sea, realmente es que lee algunos artículos que puedes localizar perfectamente a qué grupo, a qué, ¿no? Sí. Aquí, totalmente. O sea, es como de este para estos desahucios, este para Greenpeace, o sea, realmente hecha a medida de lo que es la protesta social en estos momentos. Efectivamente, la protesta social que ha ocurrido en los últimos 5 años. Ha sido una respuesta concretísima. O sea, hecha a medida. Bueno, y nos gustaría que nos contaras que a nivel jurídico, ¿qué puede suponer la aplicación de la ley? O sea, ¿qué problemática? Vale, pues los problemas técnicos de esta ley en realidad están muy interrelacionados entre sí y podrían resumirse en dos palabras, discrecionalidad y ambigüedad, que en realidad son dos palabras que están, o sea, son dos situaciones que están muy, muy ligadas. La ambigüedad en la redacción de la infracción administrativa, de lo que se entiende por infracción administrativa, lo cual incluso llega a violentar el principio de legalidad, ¿no? Porque todas las conductas que sean constitutivas de infracción tienen que estar perfectamente delimitadas en la ley. Entonces, cuando hay una ambigüedad ahí en el propio precepto, como que parece que ese principio no se está garantizando demasiado, y eso se ve pues incluso en las propias, en los propios ejemplos que hemos extraído, ¿no? Cuando se habla de faltas de respeto, bueno, ¿quién valora lo que es una falta de respeto o qué se entiende? ¿Qué definición legal damos de falta de respeto para asegurarnos de que no se abusa de esa discrecionalidad o de esa ambigüedad para poder ejercer un poder de manera arbitraria? Y luego, pues, en segundo lugar, la arbitrariedad, que va muy relacionada con esa ambigüedad de la norma, porque claro, al no haber un concepto muy claro sobre lo que es constitutivo de una infracción, se deja al margen de quien tiene que señalar que esa infracción se ha producido, pues que haga una valoración que entendemos que puede pasar de ser discrecional a incluso ya ser arbitraria. Precisamente la compañera de Menos Lobos, ¿no?, en el último programa que trató el tema de la ley antiterrorista, hablaba de esto, ¿no?, de la ambigüedad en la que están redactadas, ¿no?, la ley antiterrorista. Igual al final como que ya dejó la última valoración así, decía, es que al final cualquiera de nosotras puede cabe, ¿no?, en esta ley. Sí, en el ámbito del derecho sancionador del Estado, en el derecho penal o el derecho administrativo sancionador, siempre se entiende que tiene que cumplirse determinados principios, como una aplicación restrictiva, tiene que y un principio de tipicidad o un principio de legalidad que implica que toda persona, antes de cometer la infracción, tiene que saber que esta infracción es sancionable. Entonces, esto realmente se vulnera, porque si queda al arbitrio del policía que lo aplica, pues podemos encontrarnos con que haya policías que tengan una interpretación extremadamente restrictiva y te imponga una sanción. Esto es una de las cosas que también se denunciaba mucho con la ordenanza de la convivencia aquí en Granada, que entre otras cosas sancionaba pues correr por la calle, jugar a la pelota. Entonces dice, esto al final termina aplicándose, en el caso práctico, termina siendo que el policía que no le gusta cómo juega a la pelota, o el policía que no le gusta por qué corres por la calle, te puede sancionar, cuando evidentemente todo el día hay gente corriendo por la calle y no son sancionados, ¿no? Entonces, esta es la arbitrariedad, que es uno de los principales problemas de la ley. Y bueno, contarnos un poco en Granada qué ha podido suponer en este año casi de aplicación que llevamos ya la ley Mordaza. Bueno, en general la ley Mordaza y la ley anterior de seguridad ciudadana tiene un problema fundamental. Y es que al aplicarse en el ámbito administrativo, no en el ámbito penal, se limitan mucho las garantías para los ciudadanos que quieren recurrir. Cuando una persona, por ejemplo, se ve metida en un procedimiento penal y porque la de policía le denuncia, el policía tiene que ir al procedimiento judicial a ratificar su denuncia. Esto en el procedimiento administrativo no ocurre. La denuncia, además, de la policía en el procedimiento administrativo tiene una presunción de veracidad, porque parten de que son objetivos, imparciales y toda esta historia. Y esto se convierte en un problema real a la hora de defenderlo a los juzgados, porque nos encontramos, y de hecho esto nos pasó el año pasado cuando nos encontramos con de cada manifestación que salían 30, 35, 40 multas, y además partiendo de informes que eran totalmente inverosímiles de la policía, que planteaban, por ejemplo, que había 30 personas a la vez ocasionando desórdenes públicos. Y dice, pero ¿qué desorden público? Pues no, el desorden público es que han ocasionado desórdenes públicos. Y dice, no, aquí no me dicen nada, pero como tiene presunción de veracidad, pues que es verdad que muchos de estos procedimientos han terminado ganándose, pero que suponen realmente un problema a la hora de defenderlo. A título de ejemplo, hace poco tuvimos un juicio contra la subdelegación del gobierno por una concentración comunicada por el sindicato andaluz de trabajadores y trabajadoras, porque pedía hacer una reunión frente a la cervecería Gamenón, y la subdelegación se lo denegó, y además se lo denegó de una manera poco garantista, muy poco garantista de hecho. Hablando luego con uno de los policías que estaban dedicados al tema de seguridad ciudadana, se lo planteamos, porque en este caso el sindicato comunicó una concentración de más de 20 personas y la subdelegación la denegó y dijo, no, más de 20 personas no. Entonces dijimos, bueno, pues no pasa nada, pues vamos a hacer concentraciones de menos de 20 personas. Y el policía, en una interpretación que está totalmente al margen de la ley, dice, no, como han denegado, ya tampoco menos de 20 personas. Y claro, tú puedes decir, bueno, esto es una barbaridad, voy a hacer la manifestación, pero claro, ¿esto en qué se traduce? Pues lo que ya vivimos con la burorrepresión de los últimos años, que otra vez 20 multas, 10 multas y multas de 300, 600 euros, que muchas veces desincentivan mucho más el ejercicio de la manifestación. En Granada hemos vivido mucho el tema de la multa y de toda esta historia, y hemos tenido el tema, y además ya hemos vivido lo que son las listas negras y hemos vivido todas estas circunstancias. Es verdad que con la ley Mordaza no estamos teniendo muchos problemas, pero tampoco es por la pura aplicación de la ley Mordaza, sino porque al principio todo esto estalló mucho a raíz del 15M y muchas manifestaciones que se hacían de manera no comunicada, y un poco también nosotros, que hemos tenido cada vez el colmillo más retorcido. Hemos aprendido un poco más a hacer concentraciones de manera que no nos pillan, las actuaciones de estos desahucios cada vez son más controladas, mejor dirigidas, de forma que no haya nadie que pueda meter la pata, que pueda enfrentarse con la policía directamente. Es decir, la ley Mordaza, aunque puede dar muchos problemas, pero yo creo que la estamos gestionando relativamente bien. Aún no nos hemos visto con ella en los juzgados mucho, de hecho ahora nos están llegando las primeras multas, pero sí que yo creo que estamos gestionándola relativamente bien para evitar problemas en el juzgado. Bueno, creo que, como comentaba Antonio, la estamos gestionando bien, creo que por experiencia, porque es verdad, sí, que, o sea, claro, parece que como que también en el último tiempo parece que la ley Mordaza ha supuesto como como que la represión está mucho más fuerte, pero si realmente miramos, o sea, la represión lleva mucho más tiempo, y en Granada nada más que a base de ordenanza cívica o la subdelegación del gobierno en los últimos, claro, en los últimos años, o sea... Antes del 15M yo me acuerdo las concentraciones del 2 de enero, que tuvimos muchísimos juicios por las concentraciones por el tema de la Casa del Aire, que también caían multas de decenas en decenas. No es que esto haya ocurrido a raíz del 15M, la cosa es que a raíz del 15M fue cuando se comenzaron a realizar concentraciones de mucha más gente y además de manera no comunicada, que fue lo que dio lugar a las sanciones. Pero evidentemente las actuaciones de la subdelegación, las primeras listas negras son previas al 15M. Sí, sí. Y bueno, no sé si nos dejamos alguna cosita en el tintero, podríamos hablar una valoración general, así un poquito de términos generales. Pues... como una valoración, habría que tener en cuenta, por ejemplo, que cuando surge la ley Mordaza, antes incluso de que ya entrase en vigor, cuando surge esta reforma, como que se generó una especie de alarma social y todo el mundo empezó a interpretar, no esta infracción en concreto de las que hemos hablado aquí, ¿no?, sino pues a lo mejor otras que la propia norma también establece, de una forma como diciendo, ay, es que ahora ya me van a poder sancionar, incluso pues porque yo ahora grabé a un policía, me van a poder hacer esto. O como que la gente, dentro de ese contexto de alarma social, se le fue, entre comillas, un poco la cabeza y empezó a decir que ya por cualquier cosa te iban a poder sancionar. Yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es... es verdad que la ley es criticable, pero dentro del articulado de la propia norma, lo que tenemos que hacer es una interpretación de esos artículos de la forma más garantista posible respecto a los derechos fundamentales. Y eso se sigue pudiendo hacer. Entonces, no creo que sea producente que nosotros mismos nos pongamos piedra en nuestro propio camino, en el sentido de decir, claro, con esta ley, con las infracciones que tipifica, con tal, ya no podemos hacer esto, ya no podemos hacer lo otro, ya no podemos protestar de esta manera o de aquella otra, sino todo lo contrario, claro, sino todo lo contrario, intentar esa alarma, minimizarla, saber que realmente, con ley Mordaza o sin ley Mordaza, al final estas conductas podían sancionarse por otras vías, y no intentar pues generar esa alarma que muchas veces disuade a las personas que están pues participando en las concentraciones o en manifestaciones de forma pues más habitual, todo eso. Algunos compañeros nos lo planteaban, nos decían cuando se aprobó que estaban un poco preocupados, porque es verdad que la alarma está bien, es verdad que está bien que todo el mundo hable de esto, porque es una ley que es manifiestamente represiva y que recorta derechos, pero se preocupaban que esto se pudiese traducir en que la gente tuviese miedo de salir a la calle. Y decían, bueno, está bien que lo denunciamos, pero tampoco tenemos que caer en el alarmismo. Y de hecho, yo recuerdo la primera concentración de estos desahucios, que estábamos todos un poco con el corazón en un puño a ver si salía bien por si la gente se asustaba, que afortunadamente salió muy bien y continuó la historia, ¿no? Y todas han seguido, sí, sí, sí, haciéndose, y no ha habido ninguna... A ver, ha habido alguna multa, pero ha sido una de, a lo mejor, pues de todas las que se hacen, que prácticamente son todos los jueves. Claro, y además multas total, todavía que tampoco no son excesivas, ¿no? Claro. Entonces, que es importante que no nos caigamos en el miedo ni en asustarnos, porque es verdad que siguen quedando posibilidades y de hecho seguimos teniendo juicios y los juicios se siguen ganando, y que no es un tema que tenga que tenernos asustados. Además, también tenemos que traer buenas noticias. Es verdad que el gobierno y el Congreso aprueban unas normas que son muy restrictivas, pero también es verdad que aunque no tenemos que depositar nuestra fe en esto, pero también es verdad que sigue habiendo sentencias todos los años del Tribunal Constitucional cargándose artículos de estas normas o haciendo interpretaciones mucho más garantistas. Hace un par de años hubo una resolución de la subdelegación del gobierno de Jaén que dijo, por ejemplo, en el caso de una concentración por un sindicato que estaba haciendo muchas concentraciones frente a un negocio que había despedido a un trabajador, y que dijo la subdelegación del gobierno de Jaén, bueno, como ya se han hecho 20 concentraciones, entendemos que como el propósito de las concentraciones es dar a conocer el problema, pues ya se ha dado a conocer, ya no hay que hacer más concentraciones. Esto llegó al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Granada, que siempre, como sabemos, no es de los más progresistas, por ser educado, y ratificó esta postura de la subdelegación, y finalmente el Tribunal Constitucional en el año 2015 dijo que esto era una barbaridad, que quién era la administración para ponderar cuándo un derecho se tenía que ejercer. Hay una doctrina que de los tribunales que no es solamente española, sino que es internacional y que se tendrá que terminar aplicando cada vez más en España, que se llama la doctrina del efecto desaliento, que significa que los poderes públicos no pueden utilizar los mecanismos legales que tengan, incluso aunque sean administrativamente correctos, para desalentar el ejercicio de derechos fundamentales. Esta doctrina se aplicó en la sentencia del Parlamento, que luego el Tribunal Supremo ya sabemos que se la cargó en su línea, y estaremos esperando a ver qué ocurre con el Tribunal Constitucional. Pero es verdad que lo que plantea en definitiva es que no puede utilizarse, la subdelegación no puede hacer lo que aquí hacía, de hecho, que era acudir a un mecanismo legal que sí podemos tener, de poner 30 multas, 40 multas, 50 multas, para en definitiva, ¿qué hacer? Desalentar el ejercicio de derechos fundamentales. Esta es una doctrina que está prevaleciendo en Europa y que va a terminar llegando y aplicándose con pleno sentido en España, que tendremos que seguir peleando. Sí, porque además, una cosa que a mí me pareció curiosa precisamente en la ley Mordaza es, antes de que se aprobara, lanzaron un mogollón de artículos que luego finalmente en el texto definitivo no se han metido, y algunos eran de esas, o sea, no es que lo que ahora esté recogido alguno no sea de carácter locura, pero yo me acuerdo de como de las ideas que iban lanzando para la ley Mordaza, y finalmente creo que también había un propósito desalentador, ¿o no? Porque es verdad que, o sea, finalmente en lo que barajaron y en lo que finalmente quedó el texto, había bastantes modificaciones, pero yo creo que había una clara intencionalidad, ¿no?, de lanzar, porque eso desmoviliza finalmente, ¿no? Se escuchaba, ay, que si no va a poder grabar, ay, que si, y, ¿no? Y muchas veces se busca la noticia. La ley, de la mera lectura de la ley, se ve que no hay una diferencia tan violenta. Sí, es verdad que hay unos recortes muy importantes, pero claro, si se quiere hacer una lectura muy sesgada y muy por encima de la historia y te vas rápidamente a buscar cuáles son las multas más grandes, pues es verdad que no encontramos multas de más de 30.000 euros, ¿no? Pero tampoco tenemos que pensar que puedes hacer la simplificación de decir, bueno, para hacer una concentración no comunicada, pues ya una multa de 30.000 euros. No. Vamos a hacer una lectura seria de la ley, que a veces hace falta que hagamos una lectura seria y que preparemos las cosas y que es precisamente lo que nos da garantía de cara a la policía y de cara a la subdelegación del gobierno y demás. Entonces, es verdad que muchas veces hay pues lecturas más escandalosas, muchas veces intencionadas, pero que está bien pues que haya momentos para encontrarnos y para hacer buscar otras lecturas y buscar por dónde se puede defender la cosa y trabajar en este sentido. Hacer un trabajo serio, además, que hace falta. A mí me surgía una duda, porque estaba hablando ahora mismo de lo de las multas de 30.000 euros, a mí me surgía una duda, o sea, eso es como algo totalmente desproporcionado, ¿no? Y algo que se sale de, ¿no? ¿Qué objetivo tiene esto de poner multas que prácticamente nadie de la gente que está en las movilizaciones no puede asumir? O sea, bueno, me imagino que que por un lado lo que decías, la desmotivación, ¿no? Me imagino también que igual la muerte fiscal de las personas, no sé, pero bueno, ¿qué objetivo? Porque luego dices que igual no se aplican, ¿cómo se...? Claro, yo no conozco casos en los que se hayan aplicado realmente este tipo de sanciones. Es verdad que son sanciones para supuestos más graves, ¿no? Pero yo creo que el propósito es un efecto meramente publicitario. Si decimos que a alguien le pueden caer una multa de 600.000 euros por hacer algo en la calle, pues es verdad que provoca que la gente se retraiga y que diga, uff, esto me puede dar un problema muy grande, porque es verdad que esto termina con la muerte civil de la gente. Pero luego, en el fondo, ya digo, la mayoría de las sanciones no son sanciones tan graves siempre que haya una protesta coordinada, una protesta dirigida, una protesta bien organizada, bien programada. Y además yo creo que es una de las cosas que hemos aprendido. Yo sí que lo valoro respecto de las primeras concentraciones y las primeras manifestaciones que defendíamos aquí en Granada, que sí veo que cada vez estamos un poco, por decirlo de alguna manera, más profesionalizado, ¿no? Ya estamos, somos más serios, ya sabemos un poco más cómo actuar, sabemos, ya no va cualquiera a hablar con la policía y nos enfrentamos a ellos, sino que siempre hay algún encargado de hablar con la policía. Yo creo que la cosa ya se está mejorando, ¿no? Entonces... No, nada, y no, solamente con relación con las multas, por ejemplo, con la cuantía y todo eso, yo creo que muchas veces también el elevarlo de esta forma intentan, pues eso, que haya un efecto disuasorio en la gente, pero parece como que no han entendido realmente las protestas, porque, por ejemplo, referido al tema de estos desahucios, ¿no? Cuando alguien ha perdido su casa o está a punto de perder su casa, y ha perdido su casa probablemente porque ya no tenía trabajo para poder seguir haciendo frente al pago, pues, de esa vivienda, y se ve con una orden judicial que dice que lo van a echar pues dentro de no sé cuántos días, creo que lo que menos teme ya es que le puedan poner una multa de 30.000 euros porque lo ha perdido todo, ya no le queda nada que perder. Entonces parece como que no han entendido de verdad cuál es el problema que están poniendo de manifiesto todo este tipo de concentraciones y de manifestaciones. Bueno, yo hablando de quizás actuaciones policía excesivas y dada la semana que tenemos y lo que ha supuesto, yo no me quería ir de aquí sin, ya que os tengo sentado, aprovechar porque qué opináis, pues la opinión de la Fiscalía del Estado ante la detención del alcalde de la ciudad de Granada, por resultado. Pues una actuación muy garantista, como se suele caracterizar la Fiscalía del Estado de España. Ya sabemos que siempre, en todos los casos que afectan a los ciudadanos, especialmente al infanta y a los alcaldes, que son más ciudadanos que los demás, claro, es alucinante. El tema, cuando la Fiscalía no ha movido un pelo en el tema de los titiriteros, más que para decir que procedía una prisión provisional, que procede cuando hay un peligro de reincidencia, una alarma social. En ese caso, acordaron una prisión provisional. Y aquí la Fiscalía... No, alarma social ya no, ¿no? La alarma social ya no, perdona, sí. Y aquí la Fiscalía se llega a pronunciar en el sentido de decir que la policía actúa de manera desproporcionada. Pues en cuántos casos la policía actúa de manera desproporcionada y la Fiscalía calla. Realmente aquí nos estamos encontrando con una actuación absolutamente política de las instituciones. Es verdad que la Fiscalía no espera muy imparcialidad, porque la Fiscalía el Fiscal General del Estado se decide de ámbitos políticos, pero hasta el punto de interferir, hasta el punto de coger a la UDEF, que es la Unidad de Delitos Fiscales, y atacarle de esta manera, con una de las pocas cosas que están haciendo bien, que es perseguir la corrupción, que yo creo que es unánime en toda la población, que hay que hacer una persecución de la corrupción hasta este punto, pues la doble vara de medir, que por desgracia nos encontramos y que se da, que la Fiscalía siempre... La Fiscalía tiene un principio, una actuación de derecha, de defensa de los... Su cociente me hace decir derecha, perdona. De defensa de los derechos fundamentales y de intervención en los procedimientos penales acusando cuando haya una comisión de un delito. Y por desgracia lo que nos encontramos es más bien lo contrario, que la policía, derechos fundamentales... Nosotros no lo encontramos mucho, por ejemplo, en el ámbito laboral, que la Fiscalía interviene cuando hay una vulneración de derechos fundamentales. Y la actuación de la Fiscalía, desde mi punto de vista, es absolutamente deplorable. Siempre se posiciona en contra de los trabajadores, no tiene una actitud realmente garantista en los procedimientos penales. Ya lo vemos frecuentemente, que todas las protestas sociales se hacen peticiones de 15, 20 años y luego en el acto de juicio se reducen a 6 meses, con lo que está ocasionando auténticos problemas a personas que le tiene durante 2 años pensando que van a estar en prisión 15 años. Pues esto nos lo estamos encontrando a diario. Y esta Fiscalía, que nunca es garantista, que nunca respeta derechos fundamentales, luego vienen estos casos y es extremadamente cauta, casualmente con el alcalde de Granada, que ya sabemos cómo es, y además los que vivimos aquí pues sabemos realmente cómo es, y respecto de cosas como lo de la infanta, que es una barbaridad. No, yo respecto, por ejemplo, del último juicio que tuvimos frente a la subdelegación porque modificaron el lugar en el que nosotros queríamos realizar la concentración, bueno, el sindicato, y efectivamente el fiscal estaba de parte de la propia subdelegación en una pues interpretación restrictiva del derecho de reunión que nosotros entendíamos que en esa resolución de la subdelegación de gobierno se estaba vulnerando, porque lo que se venía a decirnos básicamente era como que se nos denegaba el poder seguir concentrándonos delante de esta cervecería por desórdenes públicos por miedo a que pudiese haber pues peligro para las personas o para los bienes, que era que esos peligros para las personas, para los bienes, era para nosotros mismos, porque nos tiraban vasos, nos tiraban huevos los propios miembros de, o sea, los jefes del propio establecimiento, vecinos y tal. Entonces la policía, estando allí, que se supone que va allí para garantizar que se pueda desarrollar ese derecho de reunión de forma correcta, y que si ve alguna actuación ilícita como eso de estar tirando vasos de agua, estar tirando huevos frente a los manifestantes, tiene que intervenir, no interviene, y encima se justifica en eso mismo, en su falta de actuación, para denegar que se puedan seguir celebrando concentraciones en ese sitio. Y luego el fiscal, que se supone que tiene que tutelar ahí un poco los derechos fundamentales, se adhiere a esa interpretación que hace la subdirección. La verdad es que es una actuación esperpéntica, y lo que nos estamos encontrando en los tribunales en algunos casos son actuaciones que no tienen otra palabra. Realmente es curioso cómo nos suelen llamar antisistema y nos suelen llamar radicales y cosas así, pero quien está haciendo una utilización totalmente partidista de la fiscalía, por ejemplo, hasta el punto de criticar a la policía, que a mí me parece, vamos, yo la critico a diario, pero que ellos, que son los que habitualmente lanzan a la policía a hacer algunas barbaridades, y ahora la critican porque han sido un poco excesivos, porque ha salido una foto del alcalde entrando en un coche de policía, pues vaya tela. Si estamos pidiendo hace bastante tiempo que haya cámaras en los calabozos de la policía, pues a ver si la fiscalía garantiza también para estas cosas, ¿no? Y es sorprendente con la alegría con la que están cogiendo las instituciones del Estado, y lo que demuestran es realmente lo que les importa. Y es que tanto que han defendido las instituciones del Estado, realmente lo han defendido cuando le han podido ser útiles. Ahora lo último, y ya un poco ya saliéndonos de tema, ¿no? Pero el tema de un principio fundamental desde el siglo XVIII en la división de poderes, el tema de que el poder legislativo pueda controlar al poder ejecutivo. Y ahora estamos encontrándonos con un gobierno que dice que no se somete al poder legislativo en el Congreso porque no le apetece, simplemente, ¿no? Son cosas que yo creo que en cualquier otro país serían alucinantes. Pero aquí en España, pues, en España todo es posible, ¿no? El mundo al revés, totalmente, lo que decía Galeano, porque es que totalmente. O sea, ya nos movemos en, no hemos acostumbrado a que lo ilógico sea como lo cotidiano, ¿no? O sea, sí, en España no cabe la sorpresa. Sí, en España ya no cabe la sorpresa. Sí, tenemos listos muy altos. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por tener aquí, ¿no? Creo que no se nos queda nada en el tintero, ¿verdad? Bueno, ya pues, tenemos oportunidades. No. Claro, bueno, como todavía nos quedan, creo que un par de sesiones, pues si no me deja algo, ahí estaremos. Muchas gracias. Gracias. Venga. Bueno, y seguimos con la selección musical de nuestra invitada de hoy, que es Miriam, que se va acercando a los micros. ¿Y con qué vamos a cerrar esta selección, Miriam? Pues, para terminar esta selección musical, que como dije al principio se está basando en bandas ligadas al movimiento Riot Girl, vamos a escuchar esta vez una banda mucho más actual. Se trata de Anticorpos, que es una agrupación brasileña de Sao Paulo, que se definen como una banda hardcore de lesbianas y feministas. En el 2004 grabaron su primer EP. Después en el 2006 sacaron un sencillo, y luego en 2012 ya lanzaron su primer disco, en el 2014 un segundo y en el 2015 un tercero. Algo que a mí me ha encantado de Anticorpos es que tienen un pequeño comunicado en el que dicen que tratan de crear espacios seguros para mujeres lesbianas, intersexuales y trans, especialmente sus conciertos. Y que les repatea que en espacios que dicen ser libertarios, punks o de izquierda, hacen caso omiso a la existencia de violencia, ya sea física, verbal, sexual o psicológica. Me apetecía compartir y leeros unas líneas que he traducido literalmente de su escrito, que dicen: ¿cómo se puede ser anticapitalista o antifa si esta persona apoya a un amigo que ha violado a alguien? Estamos cansadas del discurso que dice que el bueno del compañero habrá cometido un error entre comillas, y que no se le debería preguntar por ello porque como es tan buen activista o cosas parecidas. Esto no puede seguir así. Mírate a ti, mira a tu alrededor y ayuda a parar esta situación para construir espacios inclusivos de verdad. Así que, con estas palabras y con una de sus canciones, despido ya la sección musical. Vamos a escuchar la canción titulada Sutil, que habla de las imposiciones de la heteronorma y las violencias simbólicas. Este tema forma parte de su segundo disco, que se titula Contraataque, del 2014. Así que espero que os guste y hasta el próximo programa. Y vamos ya con el programa de la semana, y esta semana os recomendamos el nuevo informativo que ha salido de Radio Almaina. Nuestras compañeras de proyecto se lanzan a un informativo semanal sobre la actualidad local granadina. El programa se llama Info Almaina y es una hora de entrevistas, noticias, grabaciones a pie de calle y una súper recopilación de la agenda social y cultural de Granada. Además, en cada programa presentan las canciones de diversas bandas locales o no que se mueven por la ciudad o que nos mandan sus maquetas a la radio. Puedes escuchar Info Almaina todos los jueves en directo a las 9 de la noche y la reposición los viernes a las 8 de la mañana. Además, si quieres colaborar, pues puedes enviar noticias de información local o convocatoria escribiendo al email informativo@radioalmaina.org. También te animamos en que dejes en el buzón de voz de Radio Almaina pues tu denuncia, tu convocatoria, tu actividad, haciendo referencia a Info Almaina, al número 604-360-247. Así que llama al 604-360-247, dices para Info Almaina y dejas tu mensaje. Bueno, y ya vamos con la lista de agenda y convocatorias, que, bueno, como sabéis, la dejamos también reseñada en el blog del programa. Y empezamos con el próximo 21 de abril, que a partir de las 2 de la tarde, en el Centro Social Ocupado y Autogestionado de La Redonda, habrá un comedor vegano a beneficio de la Biblioteca Social Hermanos Quero. Y nos avisan que van a preparar una súper buena fideuá. Y por la tarde de ese mismo 21 de abril tenemos una charla sobre lo imputado en Logroño a raíz del acontecimiento de la huelga general del 14 de noviembre de 2012, a cargo de una de las personas imputadas, a partir de las 6:30 de la tarde en la Biblioteca Social Hermanos Quero, que está en la calle Acera del Triunfo número 27. Y por cierto, recordamos que la Biblioteca Social Hermanos Quero está situada en la calle Acera del Triunfo y que tiene un horario de martes a viernes de 6 a 9 de la tarde, que me parece a mí que la última vez que dimos esta información nos equivocamos en el horario, así que tomad nota, de martes a viernes de 6 a 9. Y también podéis encontrar a la gente de la biblioteca en el ecomercado que se celebra enfrente del Palacio de Congreso el primer sábado de cada mes. Y el lunes 18 de abril continúan las actividades de la fábrica crítica del taller Espacio de Lectura sobre Poscolonialismo, descolonizando los feminismos. Este en concreto se titula Mirar con otros ojos la descolonialidad, feminismo antirracista y representación visual. Y tendrán lugar de 10 a 2 de la tarde en el aula Campo Amor del Instituto Universitario del Estudio de Mujer y del Género. También el 18 de abril hay convocada una concentración contra el TIP a las 7 de la tarde en la subdelegación de gobierno. Y el viernes 22 de abril la Asociación Por Pata organiza un barrio solidario en el Entresuelo a partir de las 10 de la noche. El sábado 23 continúan las actividades de formación organizadas por el colectivo Apoyo Mutuo de Granada, bajo el epígrafe Experiencia Alternativa de Organización Social y Poder Popular. Esta sesión se dedicará a analizar la coyuntura en el área metropolitana de Granada y a reflexionar sobre formas de intervención en nuestra ciudad. Será en el local de La Ribera, que está en el barrio del Zaidín, a partir de las 10 de la mañana. Y también el sábado 23 el grupo Estos Desahucios Granada 15M realizará un taller sobre titulizaciones de la hipoteca a cargo de José Antonio Gallego, abogado laboralista de Cataluña, experto en la temática. Será el 10 de la mañana a las 7 de la tarde en el Instituto Virgen de las Nieves, en la Avenida de Andalucía número 38. Y el sábado 23 de abril a las 9:30 de la noche los compañeros de Autonomía Ciclista celebran su tercer aniversario y será en la Casa con Libros, que está en La Zubia. Habrá un concierto tributo a Plato 53 y Trío de las Azores. Y aunque ya sabéis que normalmente no anunciamos convocatorias que sean muy próximas porque el programa se reemite varias veces, el ciclo de teatro y circo de La Redonda es que mola tanto pues que no queríamos dejar de recordaros que este domingo 17 actúa la compañía de circo y teatro Boletén, que nos invitan a jugar un poco a partir de las 8 de la tarde en el Teatro de La Redonda. Y la próxima convocatoria del ciclo de teatro y de circo de La Redonda será el 24 de abril con Antoñito Huevo Frito, que nos trae su espectáculo Pompastic. Y desde CNT Granada nos recuerdan que ya están las camisetas de la campaña por la libertad de títeres desde abajo y bueno, podemos ver los modelos existentes en la propia página de CNT y os vamos a dejar el enlace en nuestro blog y bueno, cuestan alrededor de 8 euros y se pueden ir a buscar al local de la CNT Granada de momento, pero muy pronto también en otros locales de la ciudad. Y el 5 de mayo a las 12 de la mañana habrá concentración en apoyo a los tiriteros en los Juzgados de la Caleta. Como ya son muchas sabréis, todos los días 5 de cada mes, Alfonso tiene que ir a firmar a los Juzgados de Granada como medida cautelar impuesta por el juez de la Audiencia Nacional, que lo encarceló preventivamente. Hasta que no se retiren los cargos, el grupo de apoyo a los tiriteros nos animan a participar en estas concentraciones. Y bueno, nos llegaba hoy la información de que Estos Desahucios 15M Granada ha decidido realizar una marcha desde Granada hasta Almería a pie, lugar donde se sitúa la sede de Cajamar, para denunciar la posición de dureza e intransigencia que este banco está manteniendo en relación a la situación de algunas familias que se encuentran imposibilitadas para el pago de su hipoteca. La marcha saldrá de Granada el día 17 de abril desde la oficina que tiene este banco en la calle Poeta Manuel de Góngora y tiene previsto llegar, si todo va bien, a Almería el día 27 de este mismo mes, y donde se realizará una concentración y una rueda de prensa. También os recordamos que desde diversos colectivos se siguen convocando a las concentraciones frente a la cervecería Agamenón para exigir la declaración del despido improcedente y la readmisión de la trabajadora despedida hace ya 4 meses. Las citas son todos los viernes a las 9 de la noche y los sábados y domingos a la 1 de la mañana, siempre frente al gimnasio Yodiet, para ir juntas hasta la cervecería. Thank you. hasta aquí este De Raíz número 26. Volveremos dentro de 15 días, como siempre, puntuales a las 8 de la tarde y en remisión los lunes a las 9 de la mañana. También os recordamos que podéis escuchar el podcast de este programa siempre que queráis en nuestro blog deraiz.radioalmaina.org. Y como siempre también os recordamos que si queréis colaborar con este medio libre e independiente podéis hacerlo entrando en la página web de Radio Almaina y clicando en la pestaña Hazte Socia. Así que sin más os dejamos con nuestra pedazo de sintonía.